jardín, un niño llamado José cuidaba luz, una oruga en su red. Con cariño y amor siempre estaba allí, observando su danza en un verde jardín. Luz, la oruga en su capullo, luchando fuerte, qué gran orgullo. Las dificultades nos hacen volar, preparan el alma para triunfar. Un día José vio a luz inquieta y luchar, en su capullo empezaba a batallar. Quiso ayudarla a romper su prisión, pero su abuela le dio una lección. José, no temas, deja que luche, esa lucha es fuerza, es lo que le urge. Recuerda a Rowling con su historia de vida, cada rechazo fue una nueva salida. Luz, la oruga en su capullo, luchando fuerte, qué gran orgullo. Las dificultades nos hacen volar, preparan el alma para triunfar. Los escuchó y entendió la razón, dejar a Luz luchar fue su decisión. Vio cómo esforzándose día tras día, ganaba fuerza y energía. Luz, la oruga en su capullo, luchando fuerte, qué gran orgullo. Las dificultades nos hacen volar, preparan el alma para triunfar. Finalmente Luz emergió con esplendor, mariposa brillante, un bello color. Voló por el jardín tan libre y feliz, José sonreía, su corazón en un plis. Luz, la oruga en su capullo, luchando fuerte, qué gran orgullo. Las dificultades nos hacen volar, preparan el alma para triunfar. Aprendió José con su amigo fiel, que las pruebas son fuerzas, son un gran poder. Con cada lucha, con cada dolor, crecemos y brillamos con más esplendor. José, no temas, deja que luche, esa lucha es fuerza, es lo que le urge. Recuerda a Rowling con su historia de vida, cada rechazo fue una nueva salida, cada rechazo fue una nueva salida, renovaba fuerte, energía.